Bien, vamos a continuar entonces. Dijimos ayer, pusimos, si no recuerdo mal, la teoría de la doble verdad, que se atribuye al averroísmo latino, con la que se habría enfrentado Santo Tomás. Por medio de la idea de que el mundo, a pesar de ser creado, puede ser eterno, según explicamos ayer, y la defensa de la inmortalidad individual del alma, cosa que ya explicaremos más adelante cuando abordemos el tema del conocimiento. En todo caso, la teoría de la doble verdad es, digamos que se disipa, ¿no? Se cae por su propio peso, precisamente por estas argumentaciones de Santo Tomás. No es necesario defender semejante cosa como que hay dos verdades distintas. Como veremos, habrá una única verdad y trataremos de dilucidar las relaciones entre fe y razón. Entonces, siguiendo con el esquema que os pasé, el siguiente apartado, esto básicamente es un recordatorio de algunas tesis aristotélicas que San Agustín asume, en principio, con apenas algún matiz. En todo caso, lo iremos viendo, ¿vale? Entonces, lo que voy a enumerar a continuación en los distintos ámbitos son tesis aristotélicas que pasan a formar parte del sistema tomista. ¿De acuerdo? Entonces, como veis ahí, hay cuatro grandes apartados que luego iremos desarrollando. Digamos, la ontología, la teología, la antropología y la ética. Con respecto a la ontología, es decir, a la concepción genérica de la realidad, ¿qué ideas aristotélicas incorpora Santo Tomás? Eso es. Pues como veis ahí, la concepción del cambio o del movimiento como un paso de potencia, la composición ilemórfica, es decir, materia y forma, de las sustancias naturales, la distinción entre sustancia y accidente y la teoría de las cuatro causas. Hasta ahí, eso es aristotélico. Marta, dime. Sí, la concepción de la naturaleza, de la realidad en general. Eso es de Aristóteles. Sí, la idea de que los accidentes son los cambios que le suceden a lo sustancial. Es lo que permanece invariable a través de los cambios, digamos, ¿no? Yo qué sé, pues eso, el ser humano es sustancialmente humano y solo accidentalmente blanco, negro, amarillo, alto, bajo, etc. Amarillo. Así amarillo. Bien, con respecto a la teología o a la concepción de la divinidad, la argumentación aristotélica que llevaba el primer motor inmóvil la va a utilizar Santo Tomás, desplegándola, básicamente el mismo argumento, como ya lo veremos, en las cinco vías para la demostración de la existencia de Dios, que veremos en su momento. Pero esto queda tomado. En segundo lugar, esto en principio está aquí, no es que no estoy diciendo mucho más. En segundo lugar, el conocimiento para Santo Tomás, también por influencia aristotélica, partiría de lo sensible, de los sentidos, lo que percibimos a través de los sentidos. Y Dios es concebido como acto puro, como ya vimos, y como acto de pensamiento. ¿Qué quiere esto decir? Decíamos cuando estábamos estudiando Aristóteles. Claro, si el primer motor inmóvil, etc., no puede ser material, pues porque no está dotado de movimiento, entonces ¿de qué no podía estar dotado tampoco? ¿Qué es lo que no podía tener de ninguna de las maneras? Forma, sí. ¿Qué es lo otro? Materia. ¿Y qué es lo...? La materia es lo que cambia, ¿no? Y si cambia, ¿por qué tiene que...? En el sistema aristotélico, ¿qué tiene que tener para poder cambiar? Potencia. Y si no tiene nada de potencia, por eso decíamos que era acto puro. Si es acto puro, no tiene nada de potencia, no tiene nada de materia, ¿cuál será en efecto su actividad? Pensar. Y pensar, acto de pensamiento era, por lo tanto, ¿no? Porque no es acto de movimiento, de acción, sino de pensamiento, ¿no? Porque no tiene materia ni potencia. Si es acto de pensamiento, decíamos, ¿en qué piensan? Esto es en Aristóteles. Pues hombre, piensa en sí mismo, claro. Porque ¿qué relación le vincula con lo material? Que es de otro orden de realidad. Pues nada. Entonces piensa en sí mismo todo el rato. Pensamiento que se piensa a sí mismo. Pero, amigos, esto es Aristóteles, claro. Dios no conoce el mundo. Le importa un bledo el mundo. Pero estamos en Santo Tomás. Ya no podemos seguir sosteniendo esto. Entonces, para Santo Tomás, Dios es acto puro y es acto de pensamiento. Pero su relación con el mundo ya tiene que ser otra, naturalmente. ¿Qué matiz? Vamos, matiz, en fin, que es de una relevancia enorme, claro. Introduce Santo Tomás hoy. Pues la diferencia es la siguiente. Para Santo Tomás, Dios crea el mundo precisamente como una especie de eco o de efecto del acto de Dios de conocerse a sí mismo. Dios se conoce a sí mismo y en ese acto segrega el mundo. En el esfuerzo por parte de Dios, el esfuerzo que Dios hace de conocerse a sí mismo, ese esfuerzo tiene como consecuencia el mundo. Es como si, como creo que ya dijimos aquí, como si Dios sudara al pensar en sí mismo, bueno, pues el sudor es el mundo. Entonces, Dios crea el mundo en el acto mismo de pensar. Hombre, ¿y esto cómo es posible? No, lo que es posible, claro, es que lo que no es posible es lo contrario. Hombre, ¿y por qué? Pues hombre, muy sencillo, me hacéis unas preguntas. Si Dios está fuera del tiempo, o, para plantearlo a la inversa, el ser humano, que es un sujeto temporal, primero piensa la cosa, el arquitecto que hace el plano, y después la tiene que ejecutar en la realidad. Y ahí hay un proceso temporal, claro. Son dos fases claramente diferenciadas. La concepción del edificio, en el caso del arquitecto, y luego un capítulo absolutamente genial de los Simpson en el que Homer quiere construir una barbacoa en una escena genial, un plano fantástico en el que se ve la foto según viene en el folletito, ahí la barbacoa perfecta, y luego se abre un poco el plano y claro, aparece la chapuza absolutamente impresentable que ha hecho y ha perpetrado. Y en efecto, luego se convierte en obra de arte. Bueno, genial, absolutamente genial. Bueno, pues esa es la distancia que hay entre la idea, la barbacoa imperfecta, y luego la realidad, que es una mierda. La realidad es una mierda. O sea, no lo quería decir, pero lo tengo que decir. Vale. La realidad es una mierda, pero en sentido ontológico, quiere decir que es el residuo, o sea, son los restos, es la, como decir, son las excrecencias, el detritus que Dios deja de al conocerse a sí mismo. Bueno, entonces, en el caso de Dios, por lo tanto, este proceso no se da, no hay esos dos planos diferenciados. Atención, Dios, en el acto mismo de pensar o de conocer, está ya dando realidad. Para Dios, conocer y crear es exactamente lo mismo. Espérate. Conocer y crear. Cuando Dios concibe conocer y crear el mundo, para Dios es un mismo acto. Es decir, Dios no tiene que pensarlo primero y después ponerse ahí manos a la obra, ponerse a hacerlo. Pues no necesita semejante cosa. ¿Por qué? Porque no está sujeto al tiempo. No necesita ese proceso, sino que en el acto mismo de concebirlo, claro, ya le está dotando de realidad. Esta es la cuestión. Diríamos, alguien podría decirme, no sé, por ahí, por anticiparme las posibles objeciones que podéis plantear. Hombre, y por ejemplo, los seres que no han nacido todavía. Dios no los ha creado. Hombre, sí, claro que los ha creado. Es para las coordenadas temporales para las que no tiene realidad todavía, pero para Dios sin duda que la tiene. Dios ya los está viendo. Entonces, claro, mientras que el acto puro, primer motor inmóvil aristotélico, no crea el mundo, ni siquiera lo conoce, en el caso de Santo Tomás sí, crea el mundo, pero es que lo crea precisamente el acto de conocerse a sí mismo. Esta es la cuestión. Somos gotitas del sudor de Dios. Qué bonito, ¿verdad? Más que bonito, eso ya es cuestión de gustos. Bueno, la antropología, es decir, la concepción del ser humano. La concepción del ser humano, para Santo Tomás, como para Aristóteles, es un compuesto de materia, cuerpo y alma, forma. Sobre esto habrá mucho que hablar. En principio, solo digo lo siguiente, que ya indiqué ayer. El alma es principio vital o función orgánica, decíamos. Es forma y forma de la materia, de esa materia, y acto del cuerpo. ¿De acuerdo? Pero aquí también Santo Tomás introduce una diferencia que ya hemos anunciado, que es que para Santo Tomás la inmortalidad del alma es individual y no general como suponía o planteaba Aristóteles. ¿Cómo? Repito. Que la inmortalidad del alma, para Aristóteles, es individual. Es individual. ¿Vale? Para Aristóteles, si recordáis, el alma como principio de vida, pues lógicamente moría con el individuo, con el cuerpo, ¿no? Lo que permanecía inmortal, digamos, era el entendimiento general, digamos, ¿no? Claro, para Santo Tomás, desde el punto de vista del cristianismo, se hace imprescindible, pero vamos, absolutamente necesaria la condición individual del alma inmortal. Porque es cada uno individualmente el que será juzgado, ¿cuándo? Después de la muerte. Por eso tiene que ser inmortal el alma individual. No hay más narices. Pero lo explicaremos esto. ¿Para Aristóteles es individual? ¿Perdón? ¿Para Aristóteles entonces cómo es? Para Aristóteles, el alma individual, como es una pura función orgánica, no es inmortal. Lo que es inmortal es el entendimiento general. ¿Muere con el cuerpo? Para Aristóteles, sí, claro. Si el alma son las funciones orgánicas. Y por último, en el ámbito de la ética, también acepta la tesis aristotélica de que la felicidad es el fin último del hombre, y que, claro, la perfecta felicidad para el ser humano será el conocimiento, la actividad del conocimiento. Introduce la idea sobre la que volveremos, de que el entendimiento, de que hay una primacía del entendimiento sobre la voluntad. Esto quiere decir, por ejemplo, que hay una importantísima discusión que se extiende a la modernidad, sobre si qué prima en Dios, la voluntad o el entendimiento. Es decir, si Dios ha hecho el mundo que con las leyes racionales que no podía dejar de hacer, o si ha hecho el mundo que realmente quería y podía haber hecho un mundo completamente distinto. Es decir, si Dios podía haber hecho un mundo en el que 2 más 2 no fueran 4. Hay autores que dicen que sí, como Guillermo de Ockham o luego Descartes. Hay autores que dicen que no, como Santo Tomás o luego Spinoza. Es una discusión, y vamos, importantísima. Solo la señalo aquí, que ahora volveremos sobre ella. Y por último, la idea de que el análisis, ¿no?, el conocimiento de la naturaleza humana es el que servirá a Santo Tomás para elaborar los fundamentos de la llamada ley natural. La ley natural en Santo Tomás no es nada más que la parte del orden, de la ley universal o cósmica que corresponde a esa criatura dotada de libertad, que es el hombre. Es decir, en el orden universal cósmico de la naturaleza hay una esfera, una dimensión, una escala, lo queráis denominar, una parte, un ámbito en el que no solo rigen las leyes físicas, sino que hay margen para otro tipo de leyes de derivadas de la libertad humana, toda la cuestión. A ese ámbito en el que no solo rigen las leyes naturales, físicas, digamos, o del universo, a eso lo llama Santo Tomás la ley natural moral o la ley natural a secas. ¿De acuerdo? No puedo decir más. O sea, es la parte del universo en el que no solo... No solo, también, pero no completamente. no completamente rigen las leyes de la física. Bien, pues vamos allá. Entonces, si pasáis a la siguiente página, la segunda unidad, ahí es donde se abordan las relaciones entre fe y razón, que como ya vimos, ha cambiado sustancialmente con respecto a cómo las abordaba San Agustín en el siglo V. Estoy hablando de una cosa que no os he explicado, pero que ya os he explicado. Bueno, como veis ahí, la diferencia esencial, como ya explicamos, es que para San Agustín, por su tradición platónica o neoplatónica, al fin y al cabo la razón, por lo tanto el conocimiento humano, no tenía límites virtualmente. Es decir, no que lo pudiera conocer todo de hecho o en acto, sino que nada quedaba fuera de su estudio. Sin embargo, la ya indicada influencia aristotélica en Santo Tomás con respecto a la concepción del conocimiento determina que para Santo Tomás la razón sí tenga unos límites muy precisos. Y esto, aunque pueda parecer lo contrario, ¿el que tiene límites? La razón. Y por tanto el conocimiento. Y esto que, como digo, aunque pueda parecer una cosa medieval, que de hecho tiene su raíz en Aristóteles, como hemos visto, sin embargo es un planteamiento de enorme importancia que vaya a, ¿cómo decir? Es una especie de bosquejo, de precursor de algunas de las tesis más importantes de la filosofía de la modernidad. Es la idea de que la razón tiene límites, para empezar. Y que esos límites están determinados por la propia naturaleza del conocimiento humano. Es decir, que cuando hablamos del entendimiento humano, al fin y al cabo estamos hablando de dos caras de la misma moneda. Estamos hablando de entendimiento, en efecto. Y en tanto que entendimiento, el objeto de estudio del entendimiento como tal son las ideas. ¿De acuerdo? Y, como ya vimos, potencialmente toda la realidad, porque de todo habría ideas. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que el entendimiento no es entendimiento abstracto, sino que es entendimiento humano. ¿Y esto qué quiere decir? Que en tanto que humano, el entendimiento en tanto que humano está necesariamente restringido al ámbito de lo sensible. Qué confianza es. Estamos haciendo ya y llegamos a las clases, ¿no? ¿Al ámbito de qué? ¿En la octava clase o novena o décimo tercera? A ver, ¿cómo lo llamamos? ¿Al ámbito de esto? Al ámbito de lo sensible, claro. Pero una cosa. Sí. Has empezado diciendo algo de Platón, ¿no? Que por su tradición platónica, el ser humano. Eso era en San Agustín. Ah, eso es San Agustín. Y la cosa ha cambiado. Entonces, claro, la idea es esta. Si el conocimiento humano es humano, quiere esto decir que está restringido al ámbito de lo sensible. O que al menos, que el conocimiento humano es, esto ya lo desarrollaré, conocimiento intelectual, pero de cosas. O sea, lo que yo conozco son las cosas, a través de las ideas, pero lo que no conozco son las cosas. Lo que no puedo conocer, por lo tanto, es decir, lo que queda fuera de los límites de la razón humana es lo que no es susceptible de percibirse a través de los sentidos. Las ideas no, lo que no es material. Las ideas, no es que las ideas no pueda conocerlas, es que conozco gracias a las ideas. Pero hay ideas de lo sensible, ¿sí o no? Entonces el conocimiento se restringe al conocimiento a través de ideas de lo sensible. Las ideas no son sensibles. Las ideas no, pero las ideas son el arsenal con el que yo conozco. Son el instrumental. Conocemos lo... No, cuidado. Una cosa es qué conocemos y otra cosa es que neguemos la existencia de ideas. A través de las ideas conoce las cosas. Claro, claro. Claro que con las ideas contamos y las usamos, pero para conocer. O sea, que si dijéramos, conozco ideas, no, no es preciso decir eso, no es exacto. Conoce las cosas, pero no conoce. Conozco las cosas a través de las ideas. Con las ideas conozco. Esta es la cuestión. Es decir, por ejemplo, pero si un ejemplo que no tenga que ver con nada sexual, ¿no? Sencillamente, si tú te estudias el código de la circulación, tú estás estudiando el código de la circulación, ¿sí? Pero eso no tiene ninguna utilidad, ningún efecto práctico real, si tú luego no conduces. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros nos tiráramos, nos pasáramos la vida, o sea, dos botánicos que están todo el rato hablando de los conceptos botánicos o de la idea de rosa, de amapola, de lo que sea, de helecho, de pino, ¿vale? Pero no van al campo y analizan allí lo que se encuentra en el campo con las ideas de las que han estado hablando todo el rato, no están conociendo. Sencillamente están elucubrando, están... Pero no están conociendo. El conocimiento es conocimiento de cosas, de realidades sensibles. Entonces, no es que yo conozca la idea, es que con la idea conozco la cosa. Esta es la cuestión. Claro, claro, no tienen sentido, digamos, científico, ¿no? Esta es la cuestión. Bueno, y eso en general, digamos, claro. No, para Platón la cosa es un poco distinta. Para Platón, digamos que, como ya os dije, las diferencias que el propio Aristóteles reconoce entre Aristóteles y Platón son hasta cierto punto complejas, ¿eh? Pero en principio, digamos, en los manuales de texto, ¿qué se nos dice? Que para Platón conozco las cosas gracias a que las reconozco a través de las ideas. Entonces, lo primero que conozco son las ideas. Eso lo que diría Aristóteles. Lo que dice Aristóteles es que yo solo puedo conocer las cosas a través de las ideas, que él llama formas. Pero, que las formas o las ideas no se dan en planos de la realidad distintos, sino que se dan unidos en el ser natural. De ahí lo de compuesto de materia y forma. De tal modo que lo que dice, la diferencia sería más o menos así. Mientras que para Platón, para poder conocer, tienes que, de algún modo, olvidarte de las cosas, de lo que percibes a través de los sentidos, para poder ir a su esencia, que los sentidos te ocultan, pues sería más o menos la tesis platónica. Lo que dice Aristóteles es que hay que ir precisamente a los sentidos. Hay que empezar por los sentidos. Porque es allí donde la forma se da necesariamente unida a lo material. Entonces yo la tengo que buscar en donde yo encuentro lo material, que es a través de los sentidos, porque es que se dan unidas, esa es la diferencia esencial. Entonces, claro, y ahí es donde, o esa es la tesis que influye en Santo Tomás. Entonces, para Santo Tomás no se pueden encontrar formas más que unidas a la materia, pero aquí lo importante es conocer lo natural, es decir, lo sensible, a través de formas, claro, pero lo sensible. Eso es lo que llamamos propiamente conocimiento. Lo que puedes apreciar a través de los sentidos. Eso es, las ideas aplicadas, claro, aplicadas a las cosas, es decir, a lo que percibo a través de los sentidos. Cuando tú has estudiado botánica, vamos, no sé, me imagino, los estudiantes de botánica, que luego van al campo y dicen, anda, si esto es lo que vi yo, esto es un pino. O sea, una idea que esto es quercus, una encina, no, en latín, quercus. Lo que yo vi en el manual de botánica, pues cuando lo vi en el manual de botánica era una simple idea, pero ahora me la estoy encontrando ahí, o sea, con ardillas, que las encinas quedan bellotas, en fin, esas cosas. O sea, ya es una cosa real. O sea, una idea sensible. Suelta, claro, pero... Una idea suelta que no tenía nada físico. Tú ya conocías la idea. Puede ser conocimiento. Claro, no es conocimiento todavía. ¿Qué es? Y diría Aristóteles, pues está en otro plano, pensamiento, o elucubración, o paja mental, si crees. lo que diría Aristóteles es, claro, es que yo necesito, como botánico, ir a esa cosa que luego yo digo que es, le aplico el concepto de encina o de fin. Porque ahí es donde lo voy a encontrar, está la cuestión. Hombre, la diferencia es sutil, sí. Claro, pero tú ya conocías la encina antes de verla, porque si no, no sabes lo que era. Claro. Pues esa es la tesis platónica. Claro, entonces lo de Aristóteles no... Pero Aristóteles dice que el concepto se forma o se encuentra, digamos, en la percepción sensible. Y claro, a partir de ahí es donde se forma por abstracción. Y claro, haces la idea a partir de eso. Claro. Entonces, si tú lo ves en un libro, no te vale. Ya, pero es que tú lo ves en un libro porque alguien ya ha hecho ese proceso. Ah, vale, vale. Claro. Yo pensaba que si tú lo veías... No, hombre, claro, el libro no sale de la nada, claro. Eso ya lo ha hecho alguien. ¿Y el primero entonces qué hizo? ¿Qué hizo el libro? Pues, hombre, pues, ¿qué es lo que pasa cuando, pues eso, un estudioso, un investigador, tal, pues dice, publica la... Está en el Amazonas estudiando. He descubierto una nueva especie de mosca, o de mosquito, lo que sea. Porque tiene estas características y lo publica en la revista Nature, o... Y luego, y si todo el mundo, la comunidad científica lo acepta, aparece en los manuales de zoología. Pues está haciendo eso, justamente. Bueno, nos hemos ido un poco a luz, ¿eh? La cuestión es la siguiente. La razón tiene unos límites, pero claro, la razón tiene unos límites. La razón humana, el conocimiento humano. Ya hemos visto dónde se sitúan esos límites. Pero claro, la importancia de esto es tremenda. Porque a poco que penséis en ello... Y dado el contexto en el que nos encontramos, ¿qué no puede conocer el ser humano? Digamos, hombre, qué cosa importante, mi querida Lucía Paloma, qué cosa importante no puede conocer el ser humano. Dios no lo puede conocer. Porque Dios desborda enteramente el ámbito de lo sensible. A Dios no se le puede ver. Por eso dice ahí, mediante la razón natural, el hombre no puede llegar a conocer a Dios si no es a través de sus criaturas. Hombre, ¿qué quiere esto decir? Pues quiere esto decir que son las criaturas, es decir, los seres creados, los que... al ser materiales, corpóreos, podemos percibir a través de los sentidos. Y entonces, lo que nosotros conocemos realmente son las criaturas. Es decir, los seres naturales, vamos. Lo que pasa es que a través de ellos llegamos a la necesidad lógica de admitir la existencia de Dios. Pero una cosa es, como ya veremos, a través de las cinco vías, que es la operación de las cinco vías, es esta, claro. Una cosa es aceptar que Dios existe y otra cosa es conocerlo. ¿De acuerdo? De tal manera que... la fe y la razón son dos... ¿cómo decir? Dos caminos, dos cauces o dos vías o dos facultades distintas, que una de ellas, la razón, es limitada y que, por lo tanto, la fe... será la, digamos, se plasmará en la teología y la razón en la filosofía. Si queréis, hoy hablaríamos de la ciencia. Hoy diríamos ciencia, vamos, la filosofía. Pero ambas tienen como objetivo una verdad única, la misma verdad. ¿De acuerdo? O sea, son dos vías hacia la misma verdad, hacia esa verdad única. Rebatiendo así la teoría de la doble verdad. Claro. Lo que pasa es que tienen cualidades diferentes, esta es la cuestión. Dos días con cualidades diferentes que quieren conocer la verdad. Claro, y la razón tiene a su vez límites, claro. Límites que por lo tanto habrá que determinar. Entonces, lo que afirma Santo Tomás, por ir así más o menos rápidamente, es lo siguiente. Dice Santo Tomás, habría verdades comunes. Es decir, verdades. ¿Qué verdades? comunes, que pertenecen tanto al ámbito de la fe como al ámbito de la razón. Por ejemplo, la creación del mundo o la inmortalidad del alma o la existencia de Dios, que son verdades de la fe, pero que son demostrables o explicables racionalmente. Son verdades tanto de la razón como de la fe. La inmortalidad del alma, la creación del mundo y la existencia de Dios. ¿De acuerdo? Esto por la razón, según Santo Tomás, no solo lo defendemos por la fe, o no solo, sino que también la razón es la que nos lleva a esas conclusiones. Esta es la idea. ¿Inmortalidad? Sí. No, vamos, en fin. La creación del mundo, que el alma es inmortal y que Dios existe, son menudencias, ¿verdad? Pero que después, son ejemplos importantes. No, es que no son ejemplos. Claro. Creación del mundo, inmortalidad del alma, existencia de Dios. Entonces, ¿qué es lo que se llaman los preámbulos de la fe? En todo caso, lo importante para nosotros es esto, que son verdades comunes, pertenecen a los dos ámbitos. Claro. Y Santo Tomás esgrime razones de tipo, digamos, circunstancial y razones de tipo estructural. Razones de tipo circunstancial son la siguiente, vamos. Como por motivos que no vienen al caso. Pues hay personas que no creen, que no, sencillamente no tienen fe. Esa es una de ellas, claro. ¿Por qué la existencia de verdades comunes? ¿Por qué la existencia de verdades comunes? Porque hay personas que no creen. Como decía, que esto es lo que se me había olvidado explicaros, que yo os explicaré. Recordadme, por favor, que os explique o que recuerde el argumento de San Anselmo de Canterbury cuando hablemos de las cinco vías para la demostración de la existencia de Dios de Santo Tomás. Pues, en el principio del Proslogium de San Anselmo de Canterbury, en el siglo XI, un discípulo de San Agustín, vamos, un agustiniano, dice aquello de, vamos, citando las escrituras, ¿no? El necio dice en su corazón, no hay Dios. San Anselmo tiembla en ese momento, ¿no? Hay alguien que dice que no hay Dios, que niega la existencia de Dios. Entonces, San Anselmo, ¿qué es lo que dice a continuación? Pues hombre, a los que creen no les tengo que decir nada. Precisamente, por eso decíamos que lo de la racionalidad de las verdades de la fe tiene una función social incluso, o política. Entonces, ¿qué es lo que hace San Anselmo? San Anselmo elabora un argumento, el llamado argumento ontológico, para demostrar racionalmente, porque para el que cree no hace falta, que Dios existe. ¿Para quién? Para el necio que niega a Dios. Justamente. Esta es la cuestión. Entonces, si por motivos hay gente que no cree, pues la razón es capaz de demostrar, como ya veremos, vamos, ya hemos hecho algún ejemplo aquí de la creación del mundo, de la inmortalidad del alma individual y la existencia de Dios, ya lo veremos, en demostraciones racionales de esas verdades de la fe. Esta es la cuestión. ¿De acuerdo? Luego habrá otras que no, como la encarnación o la Santísima Trinidad o la virginidad de María. Eso no se puede explicar racionalmente. Entonces son verdades que pertenecen solo al ámbito de la fe. Pero hay otras que sí pertenecen a los dos ámbitos. ¿De acuerdo? Entonces, que se pueden demostrar o defender racionalmente, como estas que acabo de decir. Pero es que además hay una razón de tipo estructural, digamos, o sea, funcional. O sea, las circunstanciales son las que no se pueden demostrar. Las circunstanciales que se deben a razones circunstanciales, es decir, diferentes, ¿no? Pues uno, ¿por qué no cree? Pues a saber, porque no ha oído la palabra de Dios, o porque se ha enfadado con su padre que es creyente y por fastidiarle no cree, en fin, por lo que sea. Pues son circunstanciales, María. Razones circunstanciales se deben a razones diferentes. Circunstanciales, vamos. Pero hay una razón que es estructural. ¿Estructural qué quiere decir? Que pertenece a la naturaleza misma de la razón humana. Que es el riesgo de equivocarse. Claro, es que la razón es limitada. Esto es, vamos, fundamental. Fundamental. La razón humana es limitada. Y al ser limitada, no está exenta de la posibilidad de error. Claro, es que puede equivocarse. A menudo le sucede. Claro, está la idea. ¿De acuerdo? Entonces, claro, para eso está la fe. Está la cuestión. De tal modo que, por decirlo rápidamente, termino. La fe y la razón serían dos fuentes distintas de conocimiento que tienen cierta autonomía, una autonomía, la razón tiene una autonomía limitada y, dice Santo Tomás, negativa. ¿Negativa qué quiere decir? Limitada, primero, porque está limitada por sus propios límites y por la propia fe. Es decir, si la razón me lleva en un argumento a una conclusión que contradice la fe, pues lo que es evidente es que es la razón, que es humana y limitada, la que se ha equivocado, no la fe. Pero decimos que es negativa. ¿Negativa en qué sentido? En que la fe no suministra contenidos a la razón. La razón no toma los contenidos del conocimiento de la fe, los toma de ella misma, es autónoma en ese sentido. ¿De acuerdo? Pues no digo más por hoy. Vale, a madurarlo, queridos míos.